bien por las entidades cívicas y sociales surcoreanas, como la Asociación de Trabajo por la Continuación del Levantamiento Democrático de Junio y la Acción Popular por la Democracia, sostuvieron el día 19 en Seúl el acto constituyente del Comité por la Promoción de las Labores dedicadas al aniversario 30 de la Sublevación Democrática de Junio. Los oradores enfatizaron: el año venidero se cumple en 30 años del levantamiento de junio. Todos, levantémonos para abrir el camino del segundo levantamiento de junio, logremos sin falta el cambio del gobierno y liquidemos por completo los residuos de la renovación. Por otra parte, las fuentes informáticas transmiten que la campaña por esclarecer la verdad de la ilicitud y corrupción de la Junta de Park Geun-hye se expande hasta el partido en poder por encima de las capas disidentes, debido a lo cual los renegados sucumben más en el abismo.